la muerte. Quiero dar todas las cosas que un día tú me diste. Por mi vida tuviste que luchar. Si por los caminos que siempre andaba no imaginaba tener que luchar. Tú me decías con desesperanza, ay hijito mío, algo ha de pasar. Tú me decías con desesperanza, ay hijito mío, algo ha de pasar. Desamparada y sin poderte ayudar, luchando a diario por nuestro sustento, pa' conseguir un pedazo de pan. Si ayer que fuiste toda mi ilusión, hoy eres tú toda mi realidad. Mañana serás todo mi futuro y mi camino por siempre serás. Mañana serás todo mi futuro y mi camino por siempre serás. Toda la dicha que en mucho tiempo tú a mí me diste sin protestar. Por eso pido a mi Dios del cielo siempre me ayude a mí a conquistar el corazón de mi madrecita, si ella solita me supo criar. Y esto es para María Ignacia Galván y Roberto Carlos Palacios. Sufra, pues por ella tengo yo que luchar. Para que Dios no me la quite un día, si la existencia tiene su final. Pero todo cambia a diario en la vida, y yo no quiero que ella sufra más. Por eso le digo a mi Dios del cielo que en mi camino por siempre serás. Por eso le digo a mi Dios del cielo que en mi camino por siempre serás. Toda la dicha que en mucho tiempo tú a mí me diste sin protestar. Por eso pido a mi Dios del cielo siempre me ayude a mí a conquistar el corazón de mi madrecita, si ella solita me supo criar. Y mi camino siempre serás toda la vida en la eternidad. Y mi futuro también serás. Y mi camino siempre serás toda la vida en la eternidad. Y mi futuro también.